Lección número 11. Continuación de las normas especiales de acentuación. Palabras compuestas. El primer vocablo se escribe sin acento gráfico. Se exceptúan los adverbios terminados en mente. En estos casos, el primer elemento conserva el acento si es que primitivamente lo llevaba. Si los vocablos compuestos están separados por un guión, cada elemento conservará su acento si primitivamente lo llevaban. Si el segundo elemento de la palabra compuesta es un monosílabo, la palabra que se originará va a ser aguda, por lo que se acentuará según las normas generales de acentuación de las palabras agudas. Ejemplos. Vaivén, aguda terminada en N. Semidios, aguda terminada en S. Balompié, aguda terminada en vocal. Vocablos con dos formas de acentuación. La Real Academia Española permite usar palabras con dos formas de acentuación por razones etimológicas o de uso. Ejemplos. Ejercicios. Autoexamen. Ortografía acentual. Dictado. Toma papel y lápiz y escribe las cuatro oraciones que te voy a dictar. Luego aparecerán en la pantalla. Aún tengo esperanzas de que se dé por vencido, pues solo yo sé cuán arrepentido está de su insólita conducta. El espíritu se enriquece aquello que recibe. El corazón de aquello que da. Al pie del Monte Azul se abre la cima oscura, cual boca de dragón. Se me perdió en el parque.